أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ¿Acaso nos cansamos cuando creamos todo por primera vez? No. No obstante, tienen dudas sobre una nueva creación cuando sean resucitados. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Y ciertamente creamos al hombre y sabemos lo que le susurra a su interior. Y estamos más cerca de él que su propia vena yugular. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Recuerda que dos ángeles recogen todo lo que el siervo hace o dice, sentados uno a su derecha y otro a su izquierda. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. No hay palabra que el hombre pronuncie sin que haya un ángel siempre vigilante preparado para registrarla. Y la agonía de la muerte vendrá con la verdad. Eso es aquello de lo que huías tú, hombre. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Y sonará el cuerno. Ese será el día del castigo prometido a quienes rechazaban la verdad. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Y cada persona acudirá con un ángel que lo conducirá al lugar del encuentro. Y con otro de testigo. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Se le dirá a quien rechazó la verdad. Viviste indiferente a este momento y ahora te hemos retirado el velo que cubría tu vista y puedes ver con claridad. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Y el ángel que tenía por compañero y registró todas sus acciones dirá: aquí está listo el registro completo de sus obras. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Y Allah dirá a los ángeles: arrojad al infierno a todo obstinado que negaba la verdad. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ Ese que impedía hacer el bien, transgredía los límites establecidos por Allah y dudaba sobre su promesa. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ Ese que adoraba a otras divinidades fuera de Allah, arrojadlo al duro suplicio. El demonio que fue su compañero en la vida terrenal dirá: Señor, yo no lo extravié, sino que él ya se encontraba extraviado, lejos de la verdad. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Allah responderá: no discutáis ante mí. Ya os había advertido de mi castigo en la otra vida. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Mi decisión es irrevocable, y yo no soy injusto con ningún siervo. Ese día diremos al infierno: ¿estás repleto ya? Y él contestará: ¿Hay más para que entren? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Y el paraíso será llevado cerca de los piadosos donde puedan verlo. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Esto es lo que ha sido prometido a todo aquel que se vuelve a Allah en arrepentimiento y cumple con lo que Él le ha ordenado. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Esos que temen al clemente a pesar de no verlo y se presentan ante Allah con un corazón arrepentido. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Se les dirá, entrad en el paraíso en paz sin nada que temer. En este día entraréis en él para siempre. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allí tendrán cuanto deseen y les tenemos reservado todavía más. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ¿Y cuántas generaciones destruimos con anterioridad a pesar de que eran más fuertes que ellos y viajaron por la tierra dejando vestigios de su poder? ¿Acaso pudieron encontrar un refugio que los protegiera de nuestro castigo? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Ciertamente, en lo mencionado hay un motivo de reflexión para todo aquel que razona y presta oído atentamente a lo que se lo exhorta. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Y creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos en seis días sin sentir fatiga alguna. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Sé paciente con lo que dicen quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, y glorifica a tu Señor rezando antes de la salida del sol y antes de su puesta. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Así como durante una parte de la noche, y glorifícalo con alabanzas cuando acabes de postrarte al concluir el salat. Y pon atención el día en que el ángel anunciador de la resurrección convoque a los hombres desde un lugar cercano. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ. ذلك يوم الخروج. Ese día toda la creación oirá el soplido del cuerno anunciando la verdad de la resurrección. Ese será el día en que todos saldrán de sus tumbas. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Ciertamente, nos damos la vida y la muerte, y a nos es el retorno final. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Ese día la tierra se abrirá y los hombres saldrán presurosos de sus tumbas y será fácil para nos resucitarlos y reunirlos. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. No sabemos bien lo que dicen quienes niegan la verdad, y tú, Muhammad,